Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, una revista sonora que comienza con un contenido muy especial porque vamos a hablar de investigación paranormal. Vamos a hablar de casos y vamos a hablar de investigaciones que se han llevado a cabo por un buen número de amigos, de grupos, de personas que invierten buena parte de su tiempo y también buena parte de sus desvelos en tratar de ir a aquellos lugares en los que se dicen que hay fantasmas, que se graban los sonidos del más allá, que de alguna u otra forma lo paranormal, lo inexplicable, lo imposible se manifiesta y que, sea como fuere, ellos son los encargados de recoger todos esos sonidos, sacar sus conclusiones y a partir de ese momento tratar de dar forma a todo lo que se cuentan de tantos y tantos lugares que tiene esta España nuestra y esta Andalucía mágica nuestra. Por tanto, es el contenido de hoy de Voces del Misterio que van a pasar. Bueno, pues permítanme que les dé el elenco de personas que se van a unir hoy a este programa que va a contar. En primer lugar, con nuestras compañeras Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Nos vamos a ir a dónde? Nos vamos a ir a un apartamento. Un apartamento donde pasan muchas cositas. Un apartamento encantado, por supuesto. Todo ello también con mi compañera, mi amiga, Carmen Bravo. Carmen, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Un apartamento encantado. Pues sí. No sabe uno lo divertido, que es eso hasta que te toca. Y tú no te imaginas la psicofonía que traemos del personaje que allí habita. Pues ese va a ser nuestro primer tema, para luego inmediatamente irnos con el grupo Alfa de Jaén al cementerio de San Eufrasio, de la mano de Javier Torres. Luego nuestro buen amigo Carlos Espinosa. Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos vas a llevar al Castillo de las Aguzaderas? Pues sí, hemos vuelto a hacer una investigación allí y hemos obtenido unos resultados bastante, bastante sorprendentes. Sorpresa, atención, una llamada al orden que en un momento dado tenemos. El ser humano siempre tiene un margen de sorpresa y más cuando entra en lugares como este, como el Castillo de las Aguzaderas. Va a seguir el colegio La Aduana de Córdoba con el grupo Jeep Misterios de la mano de Miri, que va a ser la encargada de trasladarnos hoy todo lo que allí ocurre. Y finalmente vamos a cerrar con un buen amigo, con Antonio Pastor, que ya ha estado en otras ocasiones en este mismo programa, presidente de TSI, pero ante todo investigador y amigo, que nos va a trasladar a un lugar con mucha historia y con mucho misterio, Belchite, Belchite, aquel lugar donde Carlos Bogdanich grabara aquellas psicofonías, aquellos picados tremendos de los cazas bombardeando precisamente esta pequeña localidad en la comunidad aragonesa. Es el contenido de este programa presentado, en este caso por mi persona y por mi compañera Carmen Bravo, que va a dar lugar a estos 120 minutos que les propongo que suban el sonido de su receptor, que aprieten los auriculares y que vivan intensamente. Comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. En muchas ocasiones el fenómeno paranormal te sorprende, te atrapa, te inquieta. Cuando se es investigador y se acude a un lugar donde presuntamente ocurren hechos paranormales, siempre lo vemos desde la óptica, desde el punto de vista del que va unas horas precisamente a desarrollar todo un campo de actuación con equipos, con medidores. Y de alguna forma, bueno, pues te encuentras que posteriormente esas grabaciones pueden ser positivas o negativas. Puedes haber registrado algo o no. Por eso es tan importante volver y volver a ir y después de ir, volver a ir otra vez. ¿Pero qué te pasa cuando el fenómeno vive contigo? ¿Qué sucede cuando alquilas un apartamento y te ocurre algo? ¿O lo tienes contigo? En ese momento se pasa a ser algo que a mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno y a mí nos gusta citar en muchas ocasiones, en las que se es víctima del misterio porque lo vives en primera persona. Eso, y de eso vamos a hablar hoy, Carmen, de un apartamento encantado. Pues sí. Ubiquémonos. Pues nos vamos a quedar en Sevilla y para ubicar mejor la localización de este apartamento nos vamos a pleno centro de Sevilla. Ya con eso creo que los sucesos indican lo que puede pasar. Recibimos una llamada pidiendo ayuda de que una sucesión de sucesos estaban pasando en ese apartamento. En plena noche, cuando esta persona duerme, hacen llamadas en la puerta. Y cuando se despierta, evidentemente de los golpes, pues resulta que no hay nadie. Él abre la puerta, hay tres personas viviendo en ese edificio de apartamentito, de habitaciones, ¿no? Apartamento. Y resulta que cuando abre la puerta, pues su sorpresa es que no se encuentra a nadie. ¿Qué nos encontramos allí una vez que fuimos, por ejemplo, Susana? Pues el dato más curioso que nos pasó fue que allí la escalera va por sensor de movimiento. Hay que decir que es de mercurio. Exacto. Antiquísimo. Y bueno, en la planta de arriba ya sí tiene pulsador, pero en la planta de abajo se enciende solo cuando se activa por movimiento. Cuando ya estábamos en aquel apartamento y estaba apagada la luz, con lo cual solamente se podía encender o mediante el pulsador, mediante alguien que subiera, se encendió sola. Y comprobamos que efectivamente ni en la planta de arriba había bajado nadie, ni en la planta de abajo había absolutamente nadie. Ese fue lo primero que nos ocurrió allí, que fue, la verdad es que fue muy curioso. Aparte de las llamadas a la puerta, al parecer también se encienden luces, uh-huh. Se encienden televisores, se enciende el ventilador. Sí, es verdad. Lo que suele pasar cuando en fin, cuando empiezan a pasar estas cositas, y pues allí, los aparatos son los primeros que saltan. Y allí nos encajamos los cuatro, José Manuel, Loren, tú, yo, y era mediodía, estábamos solos en aquel momento. Sí, estábamos completamente solos. Y empezaron a suceder... ¿Esperabais algo? No. No. Sinceramente. Hombre, a ver, siempre hay que ir con el no por delante. Claro. O sea, el suceso paranormal es lo último. Siempre hay que dar explicación antes. Estamos, nos ubicamos, barrio de San Lorenzo, junto a la Alameda de Hércules. Mucha historia. Una calle determinada, la calle Pescadores en concreto. El número, eso sí, lo vamos a omitir. Pero mucha historia, muchísima historia... aviso de fenómeno paranormal, llegáis allí y comenzáis a hacer esas pruebas. Uh-huh. Y a plena luz del día, que sabéis que es un caballo de batalla que tenemos, oye, todas las cosas, siempre tienes que ir de noche a los sitios, bueno, esto era a las 12 de la mañana, exacto, y empiezan a ocurrir esas cosas que narráis. Pues sí, lo primero, como ya he contado, fue el tema de la luz, que comprobamos que no había absolutamente nadie. Como la escalera parecía tener bastante movimiento, hubieron bajadas bruscas de temperatura también. Pusimos aparatos en la escalera y demás. A mí se me ocurrió poner la grabadora en la planta de abajo, ya que no había nadie y se supone que tendría que haber silencio. Pero mucho silencio se no supone, había. ¿No? Sí, se supone. Pero mucho silencio no captó. Pero ¿ese silencio era palpable desde vuestra ubicación o es que había ruido en otras plantas? No, ya te digo que estábamos completamente solos en ese momento en el edificio y ruido cuando saltaba la luz, que saltaba de vez en cuando, decíamos, bueno, pero ¿quién es? Nos asomábamos a la escalera y no había absolutamente nadie. Pusimos el aparato este que hace la fotografía en la escalera con un sensor de movimiento. Hay que decir que saltó varias veces la fotografía, pero el sensor de movimiento no saltó en ningún momento. Decir. ¿Y se captó algo en esa fotografía? Nada, nada, absolutamente nada. O sea, detectaba algo, exacto, lanzaba la foto, exacto, pero ese no había aparato, nada. Como bien conoce, solamente salta cuando es un aparato de caza, que solamente salta cuando hay un animalillo y hace la foto. Tiene que tener un volumen, una... Y saltaba, pero sin embargo, el sensor de movimiento, pues no. ¿Y en la foto no había nada? Nada, absolutamente nada. Por lo cual todavía es más extraño. Mucho más raro. Sin embargo, cuando yo subí una de las veces de dejar el aparato, la grabadora abajo, recuerdo que pasé, sonó el sensor de movimiento, que dije, esa soy yo. Y tal como entré en la habitación, saltó otra vez el sensor de movimiento, con lo cual alguien venía detrás mía. Que dijiste aquello de, esa ya no soy yo. Esa ya no soy yo, efectivamente. Lo recuerdo perfectamente, además. Carmen, sonidos que evidentemente se escuchan, que se filtran, que llaman a la puerta de esa habitación, a horas introspectivas, que uno sale y allí no hay nada, y menos 2, 3, 4 de la mañana, allí no hay nadie. ¿Qué más tenéis la oportunidad de hacer, de vivir, de sentir? Sobre todo los cambios de temperatura que eran registrados por el termómetro que llevábamos, tanto Susana como el nuestro. El detector de campo electromagnético, hubo un momento con unas subidas un poco extrañas. Y bueno, la verdad es que tampoco te podemos dar muchos datos porque hay que analizar. Ha sido una primera visita, tenemos que volver, como tú bien has dicho, varias veces. Queremos hacerlo a diferentes horas para ir descartando. De todas formas, esa calle es peatonal, me parece, por lo menos allí no pasó absolutamente nadie en el rato que estuvimos. Tiene tráfico rodado, pero poquito. Muy poco. Muy poco, vamos, por la zona. Vamos, yo creo que es que de coche no captamos nada. Es tranquila, es bastante tranquila. Mi grabadora sí captó un par de coches. De hecho, sabemos que los aparatos son tan sensibles que se escucha hasta lo que a veces no percibimos. Captó un par de coches y captaba hasta el sonido de las tuberías, que no escuchábamos nosotros. No, y en nada. Mi grabadora se registraba las tuberías. Con lo cual, el silencio absoluto que nosotros captábamos en la grabadora está amplificado. Uh-huh. Y la verdad es que lo que resulta curioso es que se haya tal silencio que incluso se escuchen las tuberías del agua, porque, hombre, no es lo habitual, y que se registren unos sonidos que nosotros en ningún momento escuchamos allí. Y la verdad, éramos solos en el edificio, vamos. De hecho, en un determinado momento entró ya el vecino de la planta debajo y se escuchaba como si estuviera en la habitación metido. O sea, que cualquier ruido que se hubiera escuchado, lo hubiéramos captado. Sí, además, de hecho, bueno, intentamos hacer las grabaciones con, a puerta cerrada para que no se colara nada, absolutamente nada. Y en ese momento que pasó el vecino lo vimos, porque es que dejamos incluso, ya era un momento extraño de que la luz saltaba, de que no sabíamos si venía, se escuchaba como paso, ruido, y no había nadie hasta ese momento que vimos el vecino subir, que evidentemente ya descartamos. Que yo creía ahí un poquito más, que allí pasaban cosas. Sí, sí, ya. Hombre, sí. Ya. Ahí ya, sí. Se va viendo cosillas. No tienes más remedio. Tenemos grabaciones. Sí. Tenemos en este caso lo que son psicofonías que habéis registrado allí. Hay que decir que eso, que ahora mismo estamos en pleno proceso. Uh-huh. Hemos traído ahora mismo cuatro. Susana creo que trae una muy curiosa del Momento Escalera. Y, Momento Escalera. Sí, sí, eso se va a quedar. Momento Escalera. Así. Momento Escalera. Y bueno, muy curioso porque la verdad es que yo digo que lo que allí habita es un personaje. Es un personaje por... ¿Un personaje en qué sentido? Por la forma de hablar, José. Ahora, cuando escuchéis la psico, vais a entenderme. De la historia del sitio, que en eso hemos estado los tres metidos, y junto con Lorenzo Cabezas, que hoy por motivos laborales pues no puede estar con nosotros, vendrá un poco más tarde. Del lugar, lo que sí sabemos es que es una casa que ha pertenecido siempre a la familia. Uh-huh. Que en principio y aparentemente, o por lo menos no se ha filtrado, no vaya a influir en el precio del alquiler, no ha pasado nada. No ha pasado nada, que sepamos. Pero en el tiempo que lo tiene esta familia, ese barrio tiene mucho. Claro, siglo, es lo que iba a decir, date cuenta la zona, date cuenta el barrio. Cercano, y es una leyenda que yo he contado en alguna ocasión, está la famosa casa donde tenían secuestrada a una señora, la famosa leyenda de la emparedada de San Lorenzo, está justamente detrás, a la espalda. Es decir, es la entrada de la calle Pescadores. Mm. Con lo cual es un sitio, oye, que tiene su riqueza animado a nivel de leyendas y de misterios y demás. Pero centrémonos en lo importante, la psicofonía. Susana, Carmen, vamos a meternos con ella. Pues... Yo lo que os voy a pedir, Elena, nuestra técnico que hoy hace posible que este programa suene de esta forma, a la cual le agradecemos siempre su trabajo y siempre su dedicación. Y vamos a poner la primera psicofonía, que me la vais presentando las dos si queréis, os vais alternando. ¿Qué dice, Carmen, la primera? La primera se escucha muy bajito, recomendamos el uso de casco, dice fuera y ahí. Fuera y ahí, estupendo. Pues vamos a escucharlo. Fuera, ahí. Se escucha bien, es un sonido además bastante claro, el ahí. Uh-huh. Creo yo que es bastante más definido. Puede, fonéticamente hablando. Puede ser Susana. Fuera de ahí. O fuera de ahí, o exactamente. Fuera de ahí, exacto, puede ser. Sí, es verdad que, sí, me imagino. ¿Eso que... está grabado en la escalera o en no, la no, casa? No, esa está en el apartamento. Es la grabadora de dentro del apartamento. Pues esa igual de lo, que del estaba, apartamento. Lo que estábamos era molestando. Pues claro, seguro. Parece que sí. Se captaron varias voces. Hay que hacer hincapié en eso, y tanto masculinas como femeninas, a tener en cuenta. Diferentes voces, diferentes presencias. ¿Vamos con la segunda? Vamos con la segunda, Susana. Pues mira, en la segunda se le pregunta, si estás aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Y a la pregunta de la compañera Carmen, responden, puedo. Vamos a escucharlo. Si estás aquí con nosotros... ¿Puedes subir las escaleras, por favor? Si están aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Bueno. Si están aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Puedo, perfectamente. Yo escucho un sí antes también. Sí, sí, antes hay algo. Carlos, yo te invito a que participes, a que intervenga, que estás aquí en el estudio con nosotros y evidentemente estás invitado también a opinar y a todas las indicaciones que quieras hacer. Se escucha algo antes, no lo identifico bien, no lo puedo escuchar bien. El puedo, sí, parece que es claro. Yo recuerdo que en ese momento, cuando suena eso, eres tú misma la que dice, pues si puede, sube. Y no sé si fue en ese momento o no, fue cuando también la luz se encendía y se apagaba, que era muy curioso, porque como tú bien has comentado, ni las luces tienen detectores de presencia para que salten solo, y es que entre otras cosas un pulsador de estos de mercurio, de contador de tiempo de mercurio, de estos que suena ta ta ta ta ta ta, ta, ta hasta que se apaga. Con lo cual, oye, era curioso porque en muchas facetas de esa investigación parecía que interactuaba con nosotros. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, vamos. A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Yo no esperaba que estuviera tan animada la cosa. Hay que volver, hay que volver. Sí, y ya te digo, a diferentes horas sí puede ser. La tercera, nuestra compañera Susana, es la que le pregunta, ¿eres tú el que llama por las noches y enciende la tele? Y hay una voz, que por eso te digo que es un personaje, dice, pues claro. Bueno, pues escuchémoslo. ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? Qué buena. Muy buena. Él da por hecho que claro, pues que claro. Va a ser si no. Sí, sí, pero con una familiaridad y con una prestancia que es tremenda. Pues claro, como propia diciendo, de un propietario, ¿no? Lo mismo. Esa, sí, es una actitud hasta chulesca. Sí. Bueno, y la siguiente ya es que es chulo, pero chulo, chulo. La siguiente, Carmen comenta porque salta la luz de la escalera, efectivamente, y dice, ahora salta la luz, y contesta, ¿qué pasa? Pues bueno, vamos a escucharla. Ahora salta la luz. ¿Qué pasa? Es muy fuerte. Qué buena. Qué psicofonías más buenas, por favor. Los que estábamos molestando éramos nosotros, sí, claramente. Sí, sí. Totalmente. Me imagino que no le hará mucha gracia tener allí. No, da la impresión que. Y fijaos que cuando uno tiene la oportunidad de vivir esto, porque hay que decir, el método empleado es con Spirit Radio, en este caso. Spirit Box, Spirit Box. Que nosotros, bueno, pues nuestras investigaciones encontramos un apoyo en esto, evidentemente. Y es curioso porque el investigador, cuando está haciendo estas prácticas, pues lo significativo es que mientras que hace las preguntas, no puede interactuar, puesto que también puede recibir las respuestas y volver a preguntar. Con lo cual se puede establecer un diálogo, bueno, pues yo os diría que cuando menos, bastante curioso, ¿verdad? ¿Qué opináis vosotras en esta primera visita, a priorísticamente, de este caso, Susana? Hombre, por la estructura del edificio queda bastante claro que esta familia que está ahora mismo allí, la propietaria, no es la primera propietaria del edificio. Este edificio es muy antiguo. Mucho. Edificio es muy antiguo, lo cual no sabemos cuántas familias han pasado por allí antes, y antes de este edificio, lógicamente, allí también se quedan ciertas energías. Allí hay algo, está claro. Allí hay algo. Vosotros y algo dos, que se siente en su casa. Vosotras dos, que tenéis una sensibilidad más particular, más que las mujeres sois más sensitivas de cara a estas cosas. Carmen, ahora también te pregunto a ti, Susana. ¿Notasteis algo? Yo noté la parte de la escalera, de la planta baja hacia arriba. Una vez metida dentro de esa habitación, no. Ahí estaba tranquila, pero momento escalera fue extraño, la verdad. Susana. Creo que la próxima visita nos vamos a centrar también un poquito en esa entrada y en esa escalera. Coincido con Carmen completamente. La escalera es un punto fuerte. Y también es verdad que no hemos subido arriba. Es curioso porque, mira, precisamente la cocina comentaste que estaba en la parte de arriba. Estaba en la parte de arriba. Eso es propio de las casas antiguas. Uh-huh. Y en la planta de arriba, pues también sería un buen sitio donde hacer pruebas. El baño también es un buen sitio. Mm. El baño también es un sitio que tiene su historia, donde también cuando alguien está por la noche, que se pueda levantar a las tantas, también lo llaman a la puerta, también se enciende la luz sola. Necesitan a la criatura entrar. Pues posiblemente. Lo que le voy a pedir a Elena es que escuchemos nuevamente esa psicofonía, porque el bloque entero de psicofonía, las cuatro psicofonías, vamos a escucharla y vamos a escuchar también una psicofonía que falta de nuestra compañera Susana Villalobos. De todas formas, cuando también vamos haciendo este tipo de prácticas, este tipo de comprobaciones y demás, sería importante, y he aquí la segunda parte, probar a diferentes horas, como tú comentabas. Diferentes horas, intentar tirar de archivo a ver qué era esa casa, esa vivienda, intentar averiguar. Las noches son más complicadas. Claro, hay más ruido por las televisiones que se escuchan. Pues nada, nos iremos por la mañana tempranito. Nos vamos muy de madrugada, Es que eso es algo que es a tener en cuenta. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y por qué se hacen por la noche? Pues por la noche simplemente es porque hay menos ruido, se supone. Entonces, en este caso es al contrario, es cuando están la gente en su domicilio y es cuando hay más ruido. Y por la zona, que hay bares, que hay... Sí. Vamos a escuchar de nuevo esas psicofonías. La primera que decía... Fuera, hay. Fuera, de ahí o fuera, hay. Vamos a escucharla. Fuera, de ahí. Escuchamos la segunda que decía... Si estás aquí con nosotros, ¿puedes sentir subir las escaleras, por favor? Soy yo la que pregunta y dice, puedo. La escuchamos. Si estás aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Si estás aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Si estás aquí con nosotros, ¿puedes subir las escaleras, por favor? Puedo. La tercera, recordamos. Sí, la compañera Susana es quien pregunta, ¿eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? Y dice, claro. Vamos a escucharla. ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? Claro. ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? ¿Eres tú quien llama por las noches y enciende la tele? Y la última de este bloque. Y la última, soy yo la que comento, ahora ha saltado la luz. Y dice la voz, ¿qué pasa? Ahora salta la luz. Ahora salta la luz. Ahora salta la luz. Esa es curiosa, ¿eh? Esa es curiosa. ¿Tienes una psicofonía también, Susana? Sí. Que creo que tenemos también por poner, que explícanos un poco el contexto y lo que dice. Esta psicofonía fue captada en el primer escalón de la escalera. Estábamos nosotros en la primera planta, nadie en el edificio. Como digo, la grabadora estaba tan aguda que y había tal silencio que se escuchaba hasta las tuberías del agua. Y como te digo, no había absolutamente ningún ruido, ni nosotros escuchamos absolutamente nada hasta que bastante tiempo después entró el vecino en el edificio, con lo cual supuestamente había silencio. Pues la escuchamos. Está muy saturada, además. Se escucha como si lo estuvieran haciendo justamente a la vera. Pegado, pegado. Sí, sí, a la vera. Y además, es que no escuchamos nada en donde estábamos. Aquí no se escucha. Yo con los cascos escucho el nos del final, lo escucho claramente. Lo que no consigo descifrar si dice llévanos o algo así, escucho yo. Vamos a con escuchar. Una voz muy metálica. Vamos a repetir ese sonido, Elena. Llévanos. Sí. Sí. Muy metálico, muy saturado. Llévanos. O llevadnos, sí, llévanos, sí. ¿Dónde se supone que no? Hay una frase antes de esa palabra. Sí, hay una frase antes, pero... No se distingue muy bien. Es muy complicado, sí, ¿no? Es complicado. se ha analizado con el Audacity, uh-huh, quitando ruido y ralentizando y demás, y no queda muy claro. Complica porque está muy saturado el sonido. Uh-huh. Es que también es verdad que en la parte de abajo había un montón de eco, ¿eh? Sí. Que lo mismo allí, en el más allá no hay eco, es que pero... es un túnel que sí, da a la escalera que sube, uh-huh, y la verdad es que ahí el sonido, como se amplifica en aquel túnel, uh-huh, el sonido, la verdad es que es importante. Sí, lo cierto es que no debería de haber nada, eso es lo curioso. No debería, es lo curioso. Conclusiones a priori. Está claro que allí hay algo. ¿Qué o por qué o quién? Estaremos buscando información y volveremos las veces que haya que volver y averiguaremos qué es lo que hay ahí. Susana. Pues como dice la compañera Carmen, allí hay algo. A mí la primera impresión que me da es que lo que esté allí lo siente como suyo. Como si nosotros fuéramos los que estamos en su casa. Exacto. Pues, curiosamente, esta investigación va a tener su recorrido, si no esta temporada, porque Voces del Misterio, evidentemente, por razones logísticas de esta casa que se traslada, y también por cuestiones de temporada, pues posiblemente no podamos tener esa investigación esta temporada ya en sí, pero sí en septiembre. Tendremos no solo ese apartamento en San Lorenzo, sino también esa Casa de los Secretos, con ese regreso a la Casa de los Secretos, y que seguramente va a ser un comienzo de temporada aquí en Voces del Misterio bastante fuerte y bastante potente. Yo sí les digo una cosa: cuando alquilen un apartamento, pregunten qué ha pasado antes allí, porque se pueden encontrar que lo imposible convive con usted. Cuando hablamos de un cementerio, pensamos que son lugares de paz, de descanso, y que nada va a ser presagiar que en ese tipo de lugares pues pueden suceder algún tipo de fenómeno sin explicación. Por suerte, los que hemos podido tener la oportunidad de visitarlo y de poder hacer investigaciones allí, en cualquiera, como mi compañera Susana, como yo misma, o como nuestro compañero José Manuel, hemos averiguado de que evidentemente sí, que puede suceder. En este caso, nuestros amigos del grupo JIT Alpha Jaén nos van a contar su investigación en uno de los cementerios de Jaén y los resultados que han obtenido y las pruebas. De hecho, nos han mandado psicofonía que os pondremos al final de su presentación. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí deseando de exponer esa psicofonía que tú has comentado. Primero agradecerte la colaboración y que estés esta noche con nosotros, y espero sinceramente que no sea la última, que haya muchas más como esta. A vosotros por invitarnos. Bueno, pues cuéntanos un poquito de historia de ese cementerio, dónde se encuentra, de qué año es. Te puedo contar. Este cementerio se encuentra en Jaén Capital. Uh-huh. Ese cementerio se llama San Eufrasio, ¿vale? Aunque aquí en la parte de Jaén se le conoce por el cementerio viejo, uh-huh, que ahora cuando yo te comente te puedo comentar ya, que por el abandono que tiene ese cementerio está casi en ruina, y por eso de Jaén de siempre se le ha dicho, yo me acuerdo cuando era pequeñito, era siempre el cementerio viejo. Intentando buscar un poco de información sobre ese cementerio, ¿puede ser que se llamaba Cementerio del Calvario? ¿Puede ser? Exacto, uh-huh, exacto. Eso te iba a decir yo ahora mismo, que su nombre original en su momento era Cementerio del Calvario. Pero ya con el tiempo, pues, ha ido pasando y se conoce todo el mundo por cementerio viejo. Tú le vas a preguntar a un jienense, uh-huh, dime dónde está el cementerio San Eufrasio, y casi 99,9% te va a decir que no sabe dónde es ese cementerio. Uh-huh. Ahora, dile el cementerio viejo y te llevan de momento al sitio. Pues ¿vale? Cuéntanos un poquito, ¿desde qué año se construyó y en qué estado está? Pues mira, se construyó en el año 1859. Uh-huh. Aunque luego con el paso de los años se fue ampliando este cementerio. ¿Y historias que tiene? Pues mira, este cementerio se usó en gran parte, ¿vale? En esos años, en el tiempo de la Guerra Civil, pues cogían lo que era a la gente apresada, digamos, los que metían en las cárceles y fusilaban, pues, por ejemplo, fusilaban allí lo que es la cárcel y luego servía para hacer... hicieron una fosa común, hicieron una fosa común y ahí enterraban pues la gente que fusilaban lo que es en la cárcel de Jaén, sí, y en los muros, en las murallas de allí del mismo cementerio. Vamos, que podemos encontrar lo que es una fosa común de la parte. Sí, sí, allí hay una fosa común y de hecho yo no sabía nada, María Carmen, hasta que después hicimos la investigación y así indagando un poquito, pues te puedo decir que un abuelo mío, padre de mi padre, fue fusilado allí en ese cementerio. Madre mía. No hemos enterado después, sino pues lo hubiéramos utilizado muy bien de detonante para intentar a lo mejor, claro, comunicarnos, quién sabe. Lo mismo este abuelo mío a lo mejor se hubiera comunicado. Pues seguramente. Vale. ¿Y hay algún personaje conocido? Hay muchos personajes de la época, muchos, digamos, conocidos de Jaén. Sí. Y la verdad es que están allí enterrados. Hay un caso muy curioso que el día que nosotros fuimos a hacer la investigación, sí, que nosotros, es decir, que de noche no dejan entrar por su estado, digamos, en ruinas. Porque está completamente cerrado y abandonado, ¿no? No hay... Bueno, hay cuerpos y demás. Solo lo abren para el Día de los Santos. Ajá. Solo. Durante el año está cerrado. A nosotros tuvimos la gran suerte de que nos dieron permiso para entrar, sí, pero sí nos lo dijeron que solo podíamos entrar de día. Ajá. Nosotros entramos por la tarde, sabíamos que, bueno, había mucha contaminación acústica y demás, que de hecho en la psicofonía creo que se escuchará sirena y demás, pero pues por eso, porque estábamos de día, no, ¿vale? No. Y hay un nicho o una tumba que era de un torero, que fue, digamos, el que más me llamó a mí la atención. Uh-huh. Este torero cuenta la historia de que se llama el torero que murió dos veces. Bueno, ¿y no la puede contar? Exacto, vamos a ver. Esta historia, en sus tiempos, digamos, de torero, a este hombre no lo dejaban torear. Uh-huh. Entonces hubo ahí unas triquiñuelas que, para que lo dejaran torear, él se saltó a una plaza, fingió una cogida. Sí. Dijeron que este torero había muerto, había fallecido, y después sí consiguió a los 5 o 6 años, consiguió que lo hicieran torero, pero a él se cambió el nombre, se cambió todo, y finalmente tuvo la suerte de que se convirtiera, digamos, en torero profesional. Uh-huh. Pero luego tuvo la mala suerte que fue cogido realmente por un toro, y falleció por esa acogida. Como si fuera una premonición, ¿no? De sí, sí. Iba... Yo te digo, de los casos que allí se cuentan que hay 100.000, a mí el que más me llamó la atención fue la de este torero, la tumba de este torero. Okay. Luego hay niños muy pequeños, como tú bien has dicho, hay personajes ilustres. Uh-huh. Pero vamos, yo personalmente me quedé con esa historia que cuenta. Tampoco sabemos si es verdad o mentira, pero bueno, la cuenta. Allí la lápida lo pone, el torero que murió dos veces. Una leyenda que puede ser que, como todo el mundo sabe, que la leyenda es parte historia, puede ser inventada, y parte real, así que no me extraña. Parte real, exacto. Sí, luego tenemos pues ahí también otra parte del cementerio que digamos que está destinada o estaba destinada a la gente que se quitaba la vida. Madre mía. Entonces no los ponían, digamos, no los enterraban con el resto de, claro, de sí, las no, personas. No había una zona aparte, uh-huh, y esa zona era donde la gente que se quitaba la vida lo enterraban. Y entre medias hay otra zona que hay una tumba, que no recuerdo ahora mismo el año, pero si era de personas, digamos, que no eran creyentes. No eran, uh-huh, creyentes, y hay como dos o tres lápidas también, sí, y, o dos o tres tumbas, lo que hay en el suelo, sí, en el tumbo, en el suelo, y hay como tres o cuatro tumbas y no tienen lo que es nada religioso. Sí, sí, sí. Aquí en Sevilla, en Sevilla, nuestro cementerio prácticamente estás describiéndolo tal cual. Hay una persona, una zona para personas que bueno, se cometen ese suicidio, y hay una zona también para las personas que no son religiosas. Es verdad que es curioso que más o menos son todos los cementerios prácticamente con la misma distribución. Ese cementerio se cierra, no se abandona, queda mira, en desuso. Sí, en el 2011, uh-huh. La verdad que fue declarado bien de interés cultural. ¿Y cómo llega a ser abandonado algo? Pues eso es lo que, digamos, los jienenses no lo explicamos. La verdad que los ayuntamientos están como están. Sí. Se echan, digamos, el muerto, nunca mejor dicho, de uno a otro. Y el cementerio, la verdad que está muy, muy, muy mal. De hecho, cuando nosotros entramos a hacer esa pequeña investigación... Sí. También decir que tenemos el tiempo muy limitado, claro. Muy limitado, y hay muchas zonas que están valladas porque no puede entrar la gente, por ese gran riesgo que hay de derrumbe. Luego hay, muchos nichos ya no tienen nada, solo tienen lo que es, su agujero, muchas lápidas partidas. Vamos, para hacer una película de terror, este cementerio sería ideal. Sería, ¿no? Ideal. Y está muy, muy, muy mal, muy mal. Bueno, pues cuéntanos, ¿llega la noche tarde de investigación? Sí, mira, entramos, hacemos lo que es las primeras grabaciones por allí para luego enseñar el lugar y demás, siempre contando con la privacidad para no sacar nombres de los pequeños claro. nichos que hay allí claro. que quedan. Y bueno, nos metemos allí lo que es en una parte que es más bien de la zona de los niños. Está mezclada en una parte zona de los niños, en una parte, digamos, del pasillo, y en la otra parte del pasillo había unos nichos de adultos. Mm-hmm. Pues bueno, pues cogemos lo que es la Spiritbox y empezamos a preguntar. Bueno, pues venga, ¿quién hay aquí? Y para nuestra sorpresa entraban lo que es contestaciones súper claras. Vamos, que en ese momento iba nada más que lo que es mi mujer y yo, mm-hmm. los otros compañeros no pudieron asistir. Y mi mujer y yo nos mirábamos como diciendo, ostras, hay contestaciones muy claras. Yo iba un poquillo, receloso, porque habíamos investigado otro cementerio y en el otro cementerio no habíamos sacado contestaciones ninguna, ninguna psicofonía. Y yo decía para mí, digo, en los cementerios no hay nada. Y vas y te encuentras con esto, ¿no? Y de día, y nos encontramos con esto. Y yo decía... Madre mía, y yo decía que no había nada en los cementerios. Yo pensaba exactamente igual que tú, hasta que pudimos investigar en uno de aquí de Andalucía, y íbamos caminando, Loren, un amigo y yo, y íbamos con la grabadora en silencio, se escuchan nuestros pasos por las piedrecitas y se escucha decir, shh, ahí vienen. Yo, me quedé, cuando yo lo escuché, digo, pero es que encima es que nos tienen que ver, es que, ¿cómo saben? Unos escuchan, no lo sé. Sí, curioso. Sí, de hecho, una de las psicofonías que yo te he mandado, que ahora la vamos a poner, uh-huh. supuestamente nos estaban viendo, y de hecho, pues, ellos te dan, esa información, y creemos que sí, que de alguna manera están ahí, de alguna manera nos ven, que se quieren comunicar o no, pues sí. Eso siempre es lo que pasa, que algunos están más comunicativos, otros nos mandan directamente que nos vayamos, sí. Y bueno... Pues si te parece bien, bueno, cuéntanos, cambio de temperatura, alguna sensación que yo sé que tú eres un poquito especial. Sí, lo que te estaba comentando, nos metemos lo que es en un pasillo, la verdad que cuando nosotros entramos hacía muchísima calor, era en verano, hacía muchísima, muchísima calor. Lo que sí había era, Mari Carmen, una paz sí. increíble. Yo no sé por qué de las veces hasta que tú dices, madre mía, qué paz hay, estoy como muy tranquilo, como muy raro. Aparte, hombre, se escuchaba, como ya te digo, era de día, era por la tarde, se escuchaba la sirena de la ambulancia, se escuchaba mucho mucho ruido ambiental, ¿no? Pero la sensación se hace notar de paz, de tranquilidad. Sí, es verdad, eso creo que solamente se siente ahí, en los cementerios. Exacto. Y bueno, lo que yo te estaba comentando, pues ponemos la Spirit y empezamos a preguntar, a ver, ¿hay alguien aquí? Y empiezan, pues, hola. Súper claro, ¿eh? Oye, ha dicho hola. Bueno, pues seguimos interactuando, seguimos haciendo preguntas, y en un momento dado yo me voy a los nichos de los niños, que ya te digo, solo quedan lo que es el agujero, no hay lápida ni nada, sí, no hay caja, nada, vacío. Y pregunto, a ver, ¿me podéis decir el nombre del que estaba aquí enterrado? Que esa es la primera psicofonía que tenemos. Uh-huh. ¿Y te digo la contestación o la escuchamos? Pues sí, mejor lo vamos a escuchar y, y ahora nos lo dice una vez que lo escuchemos por aquí por la radio. Muy bien. Decime el nombre del que estaba aquí enterrado. Decime el nombre del que estaba aquí enterrado. Decime el nombre del que estaba aquí enterrado. Pues yo creo que está bastante claro, por lo menos. ¿Se escucha? Sí, el nombre para alguien que no tenga el oído a lo mejor preparado o no tenga cascos ahora mismo, el nombre es Beatriz. Beatriz. Además lo dice la voz de una mujer, una voz femenina. Y dice, Beatriz. ¿Comprobaste si por aquella zona había alguna tumba con ese nombre? No, como te he comentado, Margarme, en esos nichos no había lápida. Ah, para poder poder comparar, pero la psicofonía que viene después sí se ha comprobado, y de hecho el espíritu este que se pone en contacto con nosotros, sí, que no nos contesta, no nos dice el nombre, nos dicen un nombre, el primer nombre, porque tiene un nombre compuesto, uh-huh, nos dice el primer nombre, de hecho, mi mujer mira la lápida, el nombre lo dice, y dice mi mujer, no, es que pone el nombre compuesto. Pues vamos a escucharla, Javi. Perfecto, venga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, José? Y supongo que tendría una segunda parte ese nombre, ¿verdad? Exacto, nos dice claramente José. Entonces, cuando mi mujer mira lo que es a la lápida, mira a su derecha, y en la lápida ponía el nombre. Entonces, comentamos, le digo yo a mi mujer, pero dice mi mujer, aquí en esta lápida pone José. Y digo yo, ¿pero qué es José? Y dice, sí, pone tal, tal, tal. Y entonces este espíritu le corrige, le dice el nombre completo. Uh-huh. Pasamos a la tercera y dice, venga, a ver, ¿quién es ahí? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿quién es el que está ahí? Y hay una voz que dice, vamos a adelantarla, José Antonio. José Antonio. A ver, ¿quién hay aquí? A ver, ¿quién hay aquí? A ver, ¿quién hay aquí? Súper clara, vamos. Exacto, es que ya te digo, son la mayoría de ellas eran súper claras, que no tenían ni que dudar, vamos, nada más, y sin casco, la mayoría sin casco, se escuchan perfectamente. No se le ha amplificado el sonido, están tal cual. No, se escuchan perfecta, vamos. Están tal cual. Por eso te digo, comenta y le aclara. Él le dice, José Antonio. Sí, vamos, especificándole que su nombre completo exacto, es exacto, y ahí otro. Se ponía en la lápida José Antonio. Vale, pues vamos a pasar a la cuarta, donde le preguntáis, ¿hay niños aquí? Y la respuesta es sí. ¿Hay aquí niños? Sí. ¿Hay aquí niños? Sí. ¿Hay aquí niños? Madre mía, los pelos. Nos acabamos de quedar todos aquí, vamos. Nos acabamos super de quedar los pelos de punta. Sí. Un niño enteramente, vamos, además. Un niño super, además, que sé que no hay duda, que, vamos, al que diga. Bueno, ha habido gente, hay que comentarlo, sinceramente, hay que comentarlo, que bueno, que ha dicho la gente que nosotros incluso hemos puesto la Siri. Sí. La Siri para digo, de verdad. Digo, de mira. Verdad. Lo nuestro, lo que siempre nosotros trabajamos, casi siempre, Mari Carmen, es que casi siempre nosotros llevamos testigos con nosotros. Mm-hmm. Ese día te puedo decir que nos acompañaban por la parte corta como unas 7 u 8 personas. Mm-hmm. Hacían allí una visita y iban con nosotros. Y ya digo, pero la además, de las cosas, que no vaya a llevar un niño para que en ese momento diga sí, ni vaya a sacar un aparato que diga... Exacto, ha habido comentarios de que nosotros hemos puesto la Siri, que hemos puesto el buscador de Google. Digo, bueno, sí, y se escuchan tan bien. Pues hay que saber analizar, hay que saber lo que es una psicofonía y ahí se acaban las dudas. Siempre es fácil comentar cuando no se sabe. Claro. Vamos a pasar a la quinta. Le decís que van a tirar el cementerio abajo y, sí, y le pregunta, ¿sabéis que van a tirar el cementerio? Y hay una voz que dice, ah, sí, ¿cuál? Exacto. ¿Sabéis que van a tirar el cementerio abajo? Sí. ¿Sabéis que van a tirar el cementerio abajo? ¿Sabéis que van a tirar el cementerio abajo? Súper clara. Así super cual. Clara. Supuestamente acá no, será otro. Está claro. Ellos, sí, los pobres dirán, pero ¿cuál? Este no, ¿no? Exacto. Como encima también como con un poquito de, no sé, con un poquito de vacileo, como diciendo, así cual, porque aquí este no. Sí. La verdad que es súper clara también. Pues vamos a pasar a la sexta, que venga. Le comentáis, ¿es verdad que por los cementerios hace vagan espíritus, exacto, por la noche? Exacto, vagan espíritus. Y hay una voz que dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Es verdad que por los cementerios vagan espíritus por la noche? ¿Y ahora? ¿Es verdad que por los cementerios vagan espíritu por la noche? Ahora. ¿Es verdad que por los cementerios vagan espíritu por la noche? Ahora. Pues clarísima también, vamos. Perfecta, nada más que nos estaban diciendo que bueno, que estaban allí. Evidentemente, no, estaba diciendo vagan y estamos, vamos. Y estamos, sí, sí, sí. Y la última. Le preguntáis que si pueden decir algún nombre y sí, esto era en un panteón, era en la zona de un panteón y fue cuando preguntamos o pregunté el tema de si bajaban a espíritu por la noche. Uh-huh. Y en ese panteón, que sí lo hemos podido comprobar después, eso te iba a preguntar, y nos dicen, Maricarmen, nos dicen el nombre. Uh-huh. Pero no nos dicen el nombre, nos dicen el nombre y el mote y en la lápida de este panteón, que hay varias lápidas. Vamos, que cuando quiera, quien quiera, si nos dejan permiso para entrar, se puede colaborar ese nombre y está el nombre y el mote. Curioso, pues vamos a escucharla. Perfecto. ¿Me podéis decir algún nombre? ¿Cómo te llamas? Hombre. ¿Me podéis decir algún nombre? ¿Cómo te llamas? Hombre. ¿Me podéis decir algún nombre? ¿Cómo te llamas? Hombre. Pues tal cual. Conrado, Conrado el Queco. El Queco. Clarísimo. Bueno, se escucha un poquito peor que la otra porque, bueno, le pisa lo que es la ambulancia, que se escucha de sí, fondo. Sí, se escucha de fondo. Cuando dice el Queco también le pisa como una interferencia de radio de mujer, pero uh-huh, se escucha perfectamente Conrado el Queco. Pues sí. Y pone la lápida comprobado, Mari Carmen, Conrado el Queco. Qué fuerte. Pues ¿sí? Nada, tendremos que visitar cuando te den otra vez permiso, cuenta con GPS, por favor. Que allí nos vamos con ustedes. Hombre, de hecho, lo hemos puesto muy poquitas porque sabemos que siempre estamos limitados, sí, de tiempo. Sí. Pero bueno, yo invito a quien quiera pues que vea nuestro vídeo completo, nuestra investigación. Exacto. En nuestro canal de YouTube, Alfa G, y lo va a ver tal cual, todas las respuestas que hay, que son bastantes, muy claras. Y bueno, pues ya te digo, invito a la gente que vea nuestra investigación y pueda ver todas esas respuestas que hubo, que ya te digo, no fueron pocas. Pues nada, desde aquí invitamos a todos los oyentes a que visiten el canal de Javier, que es G-Alpha, en YouTube, y bueno, ver esa y muchísimas investigaciones que estáis realizando, y la verdad que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y nada, deseando de hacer alguna experimentación con ustedes. Muchísimas. Perfecto. Gracias, Javier. Contamos contigo para el próximo especial de investigaciones o, quién sabe, alguna noche de psicofonía. Cuando queráis, estamos aquí a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Bueno, pues después de esta investigación en un cementerio, como os comentaba antes, pensábamos que son sitios de paz y luego pues nos encontramos con estos resultados, ¿no? En esta ocasión nos vamos a marchar a Sevilla, al Coronil. Os vamos a hablar de un castillo árabe, que fue abandonado en el siglo XIX. Y es curiosa la historia de este castillo porque es que tiene su propio fantasma reconocido, así como lo escucháis. Está reconocido por la Junta de Andalucía. Hay un cartel enorme cuando llegáis a ese castillo que podéis leer la leyenda de ese caballero que espera a su amada en ese castillo todas las noches y que supuestamente, a partir de las 12 de la noche, pues pasea por las almenas esperándola. Nosotros hemos podido estar allí, nuestra compañera Susana, Grupo GPS, Fede Tiki, y la verdad es que los resultados fueron maravillosos. Y estoy segura que nuestro compañero Carlos no va a ser menos, va a ser exactamente igual y unas psicofonías impresionantes que os van a gustar. Buenas noches, Carlos, de nuevo. Buenas noches. Muchísimas pues, gracias por estar aquí con nosotros. De nada, hombre, y eso, lo que tú dices, pues después de vuestra visita al castillo, pues Susana, que estuvo allí, pues nos comentó a mí y a mi pareja de para poder ir, volver a obtener, porque es un sitio de grandes resultados psicofónicos, sobre todo, y allá que fuimos y encontramos lo que buscábamos en bastantes ocasiones. Tengo recogido bastante, hoy veremos cuatro. Y comentaremos algún suceso que nos pasó durante esta grabación. De hecho, incluso nos ha estado comentando en el en la habitación que tenemos, ¿no?, el estudio, antes de entrar aquí a hacer la radio, datos nuevos sobre esa, que nosotras en sí no conocíamos, ¿verdad, Susana? No conocíamos ninguna. Es una historia bastante larga la de este castillo, que al estar situado sobre una fuente natural de agua, pues se supone que ahí es donde la humanidad siempre ha estado. Entonces, en excavación encontraron restos neolíticos, estuvieron los árabes sobre el asentamiento árabe, pues se construyó el castillo posteriormente. Y ha sido históricamente hasta que ha sido abandonado, ha sido un sitio para rebaño, ha sido un cuartel de la Guardia Civil, ha sido de todo, un poco. Mira, ve, ese dato de cuartel de Guardia Civil no lo desconocíamos, vamos. Pues sí, del historiador del coronel José Garrido, pues lo comenta en su libro, que sobre finales de 1800, antes de comenzar el siglo XX, pues era parte destinada a la Guardia Civil y parte destinada a viviendas de particulares también. Muy curioso. ¿Sabes por qué se llama así ese castillo? Pues sí, en su plaza central, digamos, hay una gran... es una gran roca, y se llama Las Aguzaderas el castillo, puesto que se supone que los jabalíes iban allí a afilarse los colmillos a esa roca, a aguzar sus colmillos, y por eso su nombre. ¿Sabes cuál fue el origen de aquella zona, de aquel castillo, para qué se dedicaba, por qué lo hicieron? Pues sí, he estado investigando como es normal es un castillo un poco fuera de lo normal, puesto que todos los castillos están en zonas altas y este está en una vaguada, en un valle, y es debido a eso, a que había una fuente de agua natural y era, digamos, el sitio lo protegieron por la importancia de tener ese agua allí. Aparte, estaba en línea con la banda morisca, que era en las guerras continuas con los árabes, pues era desde la torre principal de este castillo se divisaban el resto de torres de la región, y su misión era proteger el agua. De hecho, es verdad que si subes en la última planta, la parte de arriba de la torre, puede ver varias torres a su alrededor, como la de Cote, la del Bollo, Lopera, la del Águila, Alocaz. Y sí, es curioso para lo que le dieron sentido a este castillo, ¿no? Porque para evitar que atacasen, entre comillas, a ese manantial, es curioso. Este historiador que comentas del libro también da una pequeña reseña a una mujer, no sé si lo conoce. Pues sí, María Rodríguez. Habla sobre ella de que es una mujer que ha sido enterrada allí mismo, junto a la entrada principal del castillo, y Susana dio buena fe de que allí algo había, puesto que fue en pasar por aquella zona y tener una náusea bastante fuerte, a punto de vomitar. Además, no es la primera vez que me pasaba allí. No, de hecho, cuando estuvimos nosotros, de hecho, llegó a vomitar la pobre. Sí. Lo que pasa es que es verdad que estamos de acuerdo en que muy exacta la historia no sabemos si es, porque la verdad es que se habla de que murió de peste bubónica y normalmente es extraño que la encierren en un castillo, ¿no? A los apestados, como cuando morían, los quemaban o los enterraban bastante lejos de la población para no tener problemas. Y además, con lo grande que es el patio, en la entrada. Y es que está justo en la entrada, principal, y algo nos perdemos en esa historia. Sí. Para los que no conozcan el castillo, ¿cómo está distribuido? Pues el castillo posee es una plaza cuadrada y tiene una torre en cada esquina de la muralla, uh-huh. Una torre principal o torre del homenaje, que es la torre más alta de todas, y aparte, pues este manantial del que hablamos estaba cerca del castillo, con lo cual se ve como que han construido una muralla posterior para acotar ese manantial y poder protegerlo. Y tiene una puerta principal, digamos, la que existe hoy día, y desde el paso de esa puerta principal hacia la parte de la donde está el manantial, hay como un arco cegado, y bajo ese arco cegado es donde se supone que está enterrada María, que también dio, aparte de Susana, dar buena parte de que estaba allí, la misma María nos dijo que ella. Por allí andaba. Y lo vamos a ver luego. Llega la hora de la investigación, hacéis las pruebas, ¿qué os encontráis? Pues empezamos a recorrer todo el castillo y las murallas, que son un poco peligrosas porque son bastante altas y no tienen protección de barandas y de barandillas, y una escalera bastante empinada para poder subir a esa muralla. Pero hicimos pruebas por todas las ubicaciones del castillo, tanto de las torres, y incluso llevábamos detectores de movimiento y el REMPOD, que también se basa, digamos, en los cambios de electromagnéticos a su alrededor, y también obtuvimos bastante. ¿Os dio resultado ese REMPOD? Pues estuvimos casi toda la noche sin resultado. Simplemente íbamos a ver si funcionaba poniéndole el teléfono cerca y demás, el REMPOD se pegó toda la noche sin hacer nada hasta el momento que decidimos cambiarlo de ubicación. Y ahí ya cambió todo. ¿Dónde saltó? ¿En qué punto concreto? Estuvimos en principio bastante tiempo en lo que es la zona del manantial, y ahí no hubo respuesta ninguna. Fue subirnos a la muralla, a la parte donde estaba la escalera de subida a esta muralla, y ahí estuvimos, como Susana se encontraba mal y demás, subimos, pero decidimos bajar. Pero dejamos el REMPOD arriba en lo que es la muralla, suponiendo por la leyenda del cartel de que el guerrero que camina por la muralla pues podía activarlo. Se supone que estaba haciendo la ronda. Se supone eso. Dice la leyenda, que a partir de las 12 de la noche la ronda. Haciendo la ronda, esperando un amor de una cristiana total. Lo dejamos allí y eso no, eso no se activaba. Y el detector de movimiento. Y dejamos. Se supone que estaba a lo largo del pasillo. Sí, lo que estaba, a lo largo de toda la muralla. Exacto, estaba el detector de movimiento y estaba el Rempo. Exacto. Nos fuimos, nos bajamos porque Susana se encontraba mal y estuvimos por la misma plaza, digamos, del castillo. Eran las 2 o las 3 de la mañana, sí, ¿no? Era silencio absoluto, vamos, escuchaba si acaso algún pajarillo o algo, pero nada. Y en mitad de la noche saltó el Rempo con su vibración y su zumbado característico. Y su lucecita, pero sin parar. Además hay que decir que nosotros el Rempo lo tenemos y nos ha saltado creo que una vez en todas las investigaciones. Es rarísimo que salte. Yo después de esa investigación no me he vuelto a saltar. Sí, es súper difícil. Y para que os saltase, pues señale que algo... Eso fue estando abajo y lo escuchamos y claro, de momento pues subimos para ver qué pasaba. Nos metimos en la torre. Nos metemos en la misma escalera que sube a la muralla, digamos, es la escalera norte del castillo, y la torre noroeste es donde nos metimos también a hacer alguna grabación, pero fuimos hacia la muralla principal y colocamos el detector de movimiento, que era no es por sonido, era por luz, y el Rempo, a digamos unos 2 o 3 metros de distancia uno de otro, y a unos 15 metros o 20 metros de donde estábamos nosotros, o sea que nosotros no podíamos activar nada porque estábamos bastante lejos de donde estaban. Y de buenas a primeras pues se activó el Rempo de nuevo, sí, se apagó y a continuación, digamos, saltó el detector de movimiento justo a continuación de haber saltado el Rempo, o sea que algo pasó. Más o menos con la misma separación de tiempo de pasar de una persona. De alguien caminando. O sea, si nosotros Rempo, hubiéramos pasado, hubiera saltado el Rempo y después hubiera saltado el detector de movimiento. A nosotros nos detecta el detector de movimiento solamente, el Rempo no podemos activarlo nosotros porque no cambiamos nosotros. No, nosotros no, claro. El electromagnetismo del aparato no lo podemos, no sí, podemos pero variar. Me refiero más o menos el mismo tiempo que pasa. No fue algo rápido ni algo muy lento, sino exacto, algo del... No los dos a la vez, sino como cuando pasa una persona, se activa uno y el tiempo de pasar para el otro y se activa el otro, con lo cual exactamente parece como un paseo. El detector de movimiento de la luz lo que detecta es los cambios por infrarrojo, detecta los cambios los movimientos, digamos, de temperatura alrededor suya. Entonces un cuerpo, al mover la temperatura ambiental, hace que detecte. Pero allí claro, era una muralla vacía, no cierto había nada. Cierto volumen tenía que haber cuando pasó, claro, si no, no se hubiera activado. Si no salta. Sí. ¿Y tu experiencia, Susana, para refrescar la que viviste con nosotros, ese momento torre que te dejamos aislada? Sí, yo me acuerdo que bueno, fue mi primer aislamiento y la verdad es que fue una maravilla. Porque... recuerdo que aquella torre es una torre redonda que solamente tiene lo que es la puerta de entrada, que me quedaba a mí a la derecha, y lo que es una ventanita pequeñita que es por donde tiraban las saetas. O sea, una ventana de esta alargada pequeñita, vamos, que no había ningún tipo de corriente, y además yo estaba pegada completamente contra la pared, con lo cual allí corriente no era posible. Yo recuerdo que al cierto tiempo de estar allí, la verdad es que el aislamiento fue bastante largo. Sí. Cuando ya llevaba cierto tiempo, empecé a notar frío en el brazo izquierdo, porque yo iba en manga corta y yo noté frío, como una caricia fría en el brazo izquierdo. Y ciertos minutos después, noté perfectamente cómo me tocaban el pelo. Con lo cual, hombre, allí como no te toque el pelo un mosquito... Exacto, además te dejamos cámaras grabándote en todo momento y allí no se vio... Sí. Y yo nada de allí físico. Recuerdo que cuando terminamos el aislamiento entró Fede y entró con un péndulo. Sí. Y yo, claro, yo lógicamente no lo vi, pero me explicaste y después que él venía con el péndulo en movimiento, en oscilación. Y cuando lo puso justo encima mía, se quedó el péndulo como si fuera clavado, un palo. Clavado. Y dijo, y me acuerdo que la expresión fue, la ha dejado seca. De hecho, saliste de ahí y comenzaste a vomitar. Vamos a pasar a la psicofonía, pues sí, venos contando lo que van diciendo. Pues están extraídas de una larga sesión de Spirit Box y que obtuvimos muchísimos resultados, pero estas son cuatro y son bastante claras. En la primera de ellas, la pista número uno, pregunto yo, ¿cuántas personas hay aquí? Me responden. Se oye tan claro que Susana y su marido Lolo dicen lo mismo porque la han escuchado como nos han respondido, y justo detrás de ellos corroboran, la primera voz es masculina y la segunda voz femenina corroboran el mismo número. Dino, ¿qué es lo que dice para que el oyente...? Pues, ¿cuántas personas hay aquí? Y dicen 6. Ellos dos dicen 6 porque lo han escuchado. Uh-huh. Y a continuación una mujer dice 6. Vamos a escucharla. ¿Cuántas personas hay aquí? 6. ¿Cuántas personas hay aquí? 6. ¿Cuántas personas hay aquí? 6. Pues clarísimo, 6 que eran. Eran 6. ¿Ustedes erais cuántos? 4. Nosotros 4. Vaya, que estaba ahí acompañado de 2. O somos 4 y ellos son 6 también. También puede ser más. Posiblemente. ¿La segunda psicofonía? Pues sigo yo preguntando por el tema que hemos hablado antes de María. Y pregunto, María, ¿estás ahí? Y detrás de tras un par de voces ininteligibles que suenan, de masculinas, al final de toda la de todo el corte se escucha a María decir, estoy ahí. Pues vamos a escucharla. María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? María, ¿estás ahí? María. Pues que veo que ponéis caras también, porque justo antes de María se escucha algo. Una voz yo masculina. Escucho, ¿qué pasa? Ampliándolo con el Audacity, el programa, se escucha una persona decir si usted se va. ¿Podemos escucharla una vez más? María, ¿estás ahí? Qué buena, buenísima. Si usted se va. Pues sí, claramente, vamos, como diciendo, lárgate. Que... Invitando a... ¿Qué te pasa? Claro, como muchos sitios. Eso es muy sitios. Recurrente. Mucho. Hay muchos que te responden lo que preguntas, otros que no quieren que estés allí, otros que les da igual. Sí, date cuenta que tú estás en tu casa o en tu sitio, en tu zona de confort, y que llega al alguien ahí a preguntar. Al ser un sitio tan histórico y tantísima gente que durante toda la historia que ha estado viviendo allí... Pues imagínate, hay una última, ¿verdad? Yo es que apuesto un por un plano paralelo, sinceramente. Yo también, sí. Yo también apuesto un plano paralelo. Sí. Ellos están en su mundo, otro momento, lo que sea. Otro momento, ¿entramos? Otro tiempo y sí. El mismo espacio. Sí, exacto. Exacto. ¿Cuál es la siguiente? Pues pregunto yo, no hay nadie en esta torre y hay, antes de, hay varias respuestas, pero la más clara es la del final. La primera dice Saxon, lo dice como en voz inglesa, Saxon, los sajones. He estado mirando y en el siglo V en Andalucía hubieron sajones. Se escucha pregúntale. Se escucha dos cortes que no se entiende muy bien. Y al final se escucha no cuentes nada, te van a liar. Pues vamos a escucharla. Madre. ¿Y nadie nos recuerde? Saxon. Pregunta. Pregunta. ¿Y nadie en esa torre? Qué buena. Antes de no cuentes nada, te van a liar también, escucho, sí, dice, sí estoy. Sí estoy, o sí, algo dice, sí hay muchos resultados, pero es que no, lo más claro... es espectacular, ¿no? Es que lo interesante es que con la Spirit Radio, o sea, la Spirit Box, es un barrido de emisoras, sin parar, de sí. La radio, y está como máximo medio segundo, o eso como mucho tiempo... Pero suele ser 100 centésimas. Y te dice una frase completa. Claro, y se supone que cada pish, pish, pish, pish que suena es un bote. Es una emisora distinta. Pues utilizan, este en concreto, utilizan 9 o 10 saltos de emisora para decir no cuentes nada, te van a liar. La misma voz. La misma voz, exactamente. Sí. La misma voz, la misma entonación. No va cambiando de voz. Y luego dicen que la Spirit no va. Que no es una emisora que se queda ese tiempo ahí y se escucha, no cuentes nada, te van a liar. Es que cada pa que se escucha es un salto de emisora distinta. Es un salto de emisora. Que es espectacular. Si entre todas forman una frase, sería descoordinada. Sería una voz masculina, femenina, alta, grave. Pero esto es una misma voz. Y no, y las probabilidades de que sea una frase larga, ya, casi imposible. Y como última pista tenemos, esta no era en, esto todo ha sido grabado, estas han sido en la torre principal, la torre del homenaje, que se llama, en la parte baja, y esta pues en la torre noroeste, que es donde obtuvimos el resultado del REMPOD y donde estábamos esperando al REMPOD, pues hicimos otra sesión allí, y en esta pues pregunta Susana, ¿puedes decirnos tu nombre? Y como creo que le salió cuando fue con vosotros al castillo, le salió también un nombre árabe, Rashid. Mm-hmm. Sí, sí. Pues aquí le contesta Rashid de nuevo. Qué bueno, vamos a escucharlo. ¿Puedes decirnos tu nombre? Pues Rashid se vuelve a manifestar, curioso. Es el moro que camina por la torre esperando a su amada. A su amada. O algún guerrero. Ahí ya te digo que hay, durante toda la sesión hay muchísimos resultados. Y como comentamos antes, lo que es el audio de esta psicofonía, que ocupa 9 saltos de emisora, en el programa de audio no generan ondas. O sea, se escuchan los saltos, los saltos provocan su onda de sonido, uh-huh. Pero todo esto que estamos escuchando no provoca onda de sonido. Es muy curioso, la verdad. Pues, Carlos, muchísimas gracias. Esperamos volverte a ver por aquí, que nos sigas trayendo tus resultados. Queremos volver de nuevo al castillo a obtener las pruebas concluyentes. En esa huerta, contá con nosotros. Por supuesto que sí. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues después de este viaje por el castillo del Coronil, el castillo de la Aguzadera, nos vamos a viajar hasta Córdoba. Allí nuestros compañeros de Jim Misterio nos van a hablar de un lugar que por su situación ya merece la pena ir, visitarlo. Está en plena Sierra de Córdoba y se construyó en sus comienzos para ser un hogar de monjes jesuitas en el siglo XIX y que al final, con el paso de los años, pues ha terminado siendo un hogar, pero para niños. Hoy en día es un colegio y este se le llama o se le conoce como el Colegio de la Aduana. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Mari Carmen. Primero, daros las gracias por estar con nosotros y traernos esta investigación que estoy segura que le va a encantar a todos nuestros oyentes. Antes que nada, agradecerte a ti y a todo el equipo del programa Voces del Misterio por la oportunidad que nos habéis brindado al Grupo de Investigaciones Paranormales de Córdoba, a nosotros y Misterio, por estar esta noche aquí contando una de nuestras investigaciones. Pues muchísimas gracias, de verdad. Que sean muchas más como esta. Bueno, pues cuéntanos un poquito de dónde está situado este edificio, el año de construcción. Cuéntanos un poquito la historia de esto. Pues este colegio se sitúa a unos 7 kilómetros del centro de Córdoba. ¿Sí? En la carretera de Villaviciosa. El colegio se encuentra en un enclave privilegiado, ya que está en plena sierra cordobesa, rodeado de vegetación. El acceso a este colegio se encuentra a unos 400 metros de la carretera y para acceder a él hay que atravesar un camino bordeado de árboles y arbustos propios de un bosque mediterráneo. Uh-huh. El edificio lleva construido 63 años y su construcción fue promovida como noviciado de San Francisco de Borja, uh-huh, de la Compañía de Jesús. Su arquitecto, Carlos Sáenz de Santa María, lo proyectó como un inmueble imponente, con una estructura, construcción y organización de las mejores de los años 50. usando materiales de gran calidad en cada una de sus dependencias. Su primer uso fue como seminario de la Orden de los Jesuitas. Después de un tiempo en uso, debido al gran déficit de puestos escolares, la Junta de Andalucía adquirió el edificio en el año 1971 para convertirlo en colegio. Desde esa fecha ha sido usado como centro escolar e incluso a día de hoy una cuarta parte del colegio todavía se usa como centro escolar. También cabe destacar que durante 20 años un ala del edificio fue usada como residencia escolar llamada precisamente la aduana. Y para que hagáis una idea, vosotros y el radio oyente, de la inmensidad del colegio, decir que tiene 7 plantas por su parte más extensa, 4 plantas por la parte que todavía se usa como colegio, 3 pistas deportivas, una piscina en la zona de la antigua residencia, 2 capillas y un cementerio en una de las laderas de la montaña, que está junto al colegio. El cementerio que se construyó durante su uso como seminario. ¿El por qué se encuentra abandonado en 3 cuartas partes? Pues fácil. Las paredes de este edificio estaban hechas de un material que es el amianto. Y que debido a una larga exposición en el tiempo provoca cáncer, ya que es una sustancia cancerígena. Exacto. Y en vez de hacer una reconstrucción de las paredes, pues la Junta de Andalucía prefiere cerrarlo. Una pregunta, Miriam. ¿En el cementerio se llegó a darse uso? ¿Hay algún cuerpo allí o no, nunca se enterró a nadie? Sí, uso se le dio. ¿Y qué es lo que te encuentras una vez? Porque me ha llamado la curiosidad el que haya un cementerio, aunque supongo que no está muy a la vista, al lado de un colegio que hoy en día pues habrá alumnos y que pueden acceder a él fácilmente, seguramente, ¿o no? Mari Carmen, soy Domi. Buenas noches. Hola. Mira, te voy a responder a la pregunta, ¿vale? Sí, que claro. Un poco más puesto el tema. Por supuesto, quiero visitar el cementerio. Este cementerio está a unos 500 metros del colegio, metido en mitad de la montaña, ¿vale? Sí. Los jesuitas lo construyeron y fueron a entrar allí los monjes que murieron durante la época que aquello perteneció al seminario. Sí. Hoy en día, ¿vale?, ya no se encuentra cuerpo allí, pero sí se ven los lapidarios. Eso. Y eso pueden apreciar. Eso es lo que yo quería saber, si había allí cuerpos todavía o no. No, a simple vista no hay cuerpos, ¿no? Pero sí, yo he estado allí, he visto los lapidarios y, vamos, están vacíos, pero que se puede ver el cementerio. Es un lugar que yo he indagado así un poquito para tener un poco de información a la hora de hablar con ustedes, que tiene incluso una leyenda. No sé si la llegáis a conocer, una leyenda de un pastor que supuestamente aparece por allí, por los alrededores. ¿La conocéis? Bueno, sí, la leyenda aquí se conoce en Córdoba, pero yo lo que siempre digo, que las leyendas son leyendas, ¿no? Exacto. Y que tendrá su parte de verdad y su parte de mentira, ¿no? Yo digo lo mismo. De hecho, no hay ningún dato oficial que... No. Vale, no, y en cuanto a los fenómenos que allí se refiere, ¿qué es lo que habéis vivido? ¿Qué os habéis encontrado? Vale, pues mira, yo te comento a ti y a todo el oyente, lo primero decir que toda aquella persona que se anime a ir al colegio, ¿vale?, a entrar, que tenga mucho cuidado, ya que hay que entrar por un acceso bastante complicado, claro, ¿vale?, y está a cierta altura y hay que tener mucho cuidado. Y si te tengo que decir, Mari Carmen, lo que allí sucede, la pregunta es qué no sucede allí, ¿no? Exacto. Pues bien, yo cada vez que he podido ir con mi grabadora, siempre cuando digo siempre a siempre, he recogido psicofonías, ¿no? Tú sabes que va a muchísimos sitios y a veces no logra psicofonía. Pues la aduana es uno de los sitios que siempre he obtenido buenos resultados. Qué bueno. Una de las primeras veces logré captar una parafonía que decía te va a matar. Parafonía que fue recogida mientras estaba bajando por un muro de unos 4 metros de altura, y que la compañera Miriam me estaba grabando, ¿no?, precisamente para el canal de YouTube. Y a la hora de analizar el vídeo en casa y escuchar ese audio, pues me quedé sorprendido, la verdad, porque esa voz yo no la pude escuchar allí, pero sí está en el vídeo, ¿no? Sí está en el vídeo de YouTube, se puede... ¿Cómo se llama vuestro canal de YouTube para que...? Sin Misterio. Así, tal cual. Tal cual, GIPC Misterio. ¿Sí? Vale. Una voz como eso, como advirtiéndome de una voz masculina. Sí. Como advirtiéndome, ten cuidado que... Te puedes matar por la caída. Claro. Yo la asocié a una entidad pues, buena, ¿no? En este caso. Me comentaste cuando hablamos, Domi, que hubo un suceso que tuvisteis que salir incluso hasta corriendo. Sí, vamos, yo te cuento. Ese suceso fue, después de investigar muchísimas veces, ¿no? Siempre hemos ido o con la compañera Miriam o con el compañero Rafa, pero un día fuimos con Antonio, que es nuestro presidente, sí, también vino con nosotros, Y ante lo que nos pasó en la capilla, que llegaron a agredirme en forma de arañazo, que también se operaba en el vídeo, uh-huh. Pues ya la curiosidad siempre llama más, ¿no? Y decidimos ir un poco más a acompañar al colegio, con nuestro compañero Juan, sí. Que viene de vez en cuando las investigaciones. Y ese día, pues, la verdad, la investigación estaba siendo normal dentro de lo que podemos llamar normal, ¿no? A que nos tiren piedra, ¿no? Como especie de piedra, sí. A que escuchen pasos a tu alrededor, se te cierran puertas justamente cuando estás pasando por delante de ella. Pues bien, nosotros nos dispusimos a realizar la última prueba ya para irnos, justamente enfrente de la puerta de la capilla, que es donde el lugar donde yo, digamos, donde más actividad paranormal sucede, ¿no? Ahí en la enfermería que se sitúa a la séptima planta de, uh-huh. Después. Pues allí no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque parece que en esa situación que te encuentras es como si te quedaras en estado de shock o como si te quedaras inmóvil, ¿no? Viendo lo que sí. Estaba viendo. Y es que veía caerse los cristales de la ventana. Tú imagínate sí. Una ventana con los cristales partidos. Sí. Y que esos cristales sí caigan solos, ¿no? Sin uh-huh. correr ni una mijita de aire, ¿no? Uh-huh. Es cuanto menos curioso. Se escuchaban pasos como correr alrededor nuestra, por detrás nuestra. Allí la puerta del ascensor no se me olvidó ni nunca, puesto que intentamos cerrarla. Antes de hacer la prueba, intentamos cerrar la puerta del ascensor, sí. más bien por seguridad, ¿no? Para no caernos. Pero la puerta era imposible cerrarla, es una puerta de esta de hierro pesado antigua, claro. Y estaba como si da, ¿no? Sí. Pues era imposible, vamos, que Antonio y yo no podíamos cerrar la puerta. Pues de repente, en medio de esa incertidumbre de los cristales cayendo y escuchar pasos, la puerta pegó un golpetazo para adentro que se quedó encajada adentro. Madre mía. Eso es muy fuerte lo que se pudo vivir ahí, ese día ahí en la aduana. Incluso, sí, cuenta. Sí, en ese momento también vimos sombras negras bajando por la escalera al lado del ascensor y ya antes, como se estaba poniendo la cosa de esa manera, Antonio, que es el más veterano y está más acostumbrado a estas cosas que nosotros, dijo, vámonos de aquí porque realmente estamos corriendo peligro. Si no sentíais ustedes cómodos en ese momento, ni la situación ni el ambiente estaba para quedaros mucho más, supongo. No, y la verdad, yo sí te digo la verdad, yo estaba como ido, ¿no? Yo sabía que estaba allí, pero no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, ¿no?, en ese momento, porque la situación me estaba superando. Y si no, el compañero Antonio que dijo, vámonos de aquí, yo te digo, yo me esperé que lo allí plantado a ver lo que allí pasaba. Luego, también hablando con ustedes de este tema, me dijisteis que hubo una limpiadora con la que pudisteis hablar y que sí. Os dejó los pelos de punta de lo que os contó. ¿Podéis contarlo? Sí, yo lo cuento, no, sin ningún problema. Vale. La mujer, estuvimos hablando con ella hace poquito tiempo, ¿no? La mujer tiene 67 años uh-huh. Y era limpiadora, como tú bien has dicho, del colegio. Sí. Ella nos contó que ella había escuchado hablar de supuestos fenómenos paranormales que allí sucedían, aun cuando aquello estaba en funcionamiento, ¿no? Como colegio o internado. Pero que ella como que no le hacía mucho caso a aquello porque tampoco es que creyera mucho en estos temas. Uh-huh. Pues bien, nos cuenta que una tarde, sobre las 8:30, ella estaba fregando el último pasillo para irse a casa. Al final del todo del pasillo, yo te digo que los pasillos son inmensos, ¿vale? Ve como a una niña vestida como una especie de camisón blanco que le llegaba hasta el suelo. Y que ella se extrañó, ¿no?, al ver allí una niña sola. Y que cuando fue a hablarle, a llamarle la atención, apareció a la espalda de la niña la figura de un monje, o como un monje, a lo que nos dice ella, porque dice que le vio como una capucha. Dice que agarró a la niña por detrás y le clavó un cuchillo en el estómago. Madre mía. Incluso llegó a ver cómo le brotaba la sangre del estómago manchándole la especie de vestido pijama que llevaba y sí. El suelo. La mujer entonces, al ver eso, entró en estado de pánico. Normal. Corriendo en busca de su compañera, que estaba en el pasillo de arriba, se lo contó, y que justamente al llegar abajo, allí no había ni resto de sangre, ni había niña, ni nada por el estilo. Esta mujer pidió la baja por depresión, tú imagínate. Uh-huh. Y es más, desde entonces no quiere ni oír hablar del código de la aduana, ¿qué? Y ni siquiera pasa por delante de la puerta del colegio. Qué miedo, vamos, qué miedo. Vamos, que ya te digo, parece de película, ¿no? Pero ya te digo, hay que vivir aquello. ¿Y quién iba a decir que un colegio iba a dar para tanto? Que Sí, la verdad. Allí se han hecho rituales satánicos, pero como la mayoría de estos sitios, ¿no?, que están abandonados, ¿no? Pero ya te digo, impresiona muchísimo. También digo una cosa, que si tú vas al colegio por la noche y no lo conoces, yo te digo a ti que tú no entras al colegio. Lo suyo es ir de día y que se te haga la noche dentro del colegio, porque hasta entonces no entra. No entra. Del aspecto, supongo, ¿no? Sí, el aspecto sintético y en la situación que se encuentra en mitad de la sierra impone bastante. Bueno, pues el tiempo en radio sabes que andamos un poco justito, sí. Y traéis bastante psicofonía, que me encanta las psicofonías que traéis, la verdad son buenísimas, se escuchan perfectas y me gustaría que la fuéramos comentando, vale, un poquito, para que los oyentes la escuchen y a ver qué nos contáis sobre ella. Vale, la primera, vale. Tengo yo aquí anotada una que dice Chicos, ¿puede sí. ser? Ese, sí. ¿En qué momento se graba? ¿Qué estabais haciendo? Bueno, esa psicofonía estábamos en silencio, ¿no? Como para poder captar algo. Sí. Porque nosotros grabamos las psicofonías con grabadora. Uh-huh. La sorpresa fue que se captó muy clarito la grabadora y que también pudimos apreciarlo en persona, ¿no? Pero no sabíamos, en persona no sabíamos lo que dijo. Ya, que lo escuchasteis pero no lo entendisteis, supongo. Claro, no entendimos. Pues vamos a escucharla. Vale. Pues se escucha perfectísimamente, vamos. Pero muy clarito, muy clarito. Eso mucho. En una pequeña capilla que hay en el colegio. En una capilla, ¿no? En una de las capillas. Porque tiene varias, me has comentado que tiene varias, ¿verdad? Sí, tiene dos capillas. Esta fue la pequeña. Vale. Pasamos a la segunda y hay alguien que os dice, cuidado. Vaya. Sí. Vamos a escucharla. Vale. Cuidado. Pues bueno, cuidado que teníais que tener. Sí, ahí estábamos bajando la escalera para ir a otra planta, ¿no? Con la grabadora en la mano. Uh-huh. Yo siempre, desde que llego hasta que salgo, dejo la grabadora encendida. Nosotros nos hacemos exactamente igual, porque en donde menos te lo puedes esperar es donde sí, claro. Se graba las cositas. Pues vamos a pasar a la tercera, que os dicen un hola. Vamos, que os estaban esperando. Sí. Vamos a escucharla. Yo, si me permites, antes de ese hola, escucho algo. ¿Puede sí, ser? No sé qué dice. Creo que es otro hola, pero más bajito y otra voz, otro tono. ¿Se puede escuchar una vez más, por favor? A ver. Hola. Pues yo creo que había allí dos personas diciendo hola. Sí. Ahí estábamos preparando para realizar una prueba y poniendo lo que es los sensores de movimiento. Uh-huh. Y se nos coló esa voz. ¿Y esa en qué zona era? Eso fue en un pasillo, en el pasillo exactamente de las niñas. Ajá. De la zona de las niñas. Porque están diferenciados la zona de niñas. Sí, la parte derecha de niña y la parte izquierda de niña. Además, se diferencian los colores perfectamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pasar a la cuarta, que le hacéis la pregunta de ¿tienes algún mensaje? Y hay uno que la verdad no es muy bueno, que dice muere. Es un pandero. Voy a intentar que me diga. ¿Tienes algún mensaje que decirnos? Voy a intentar que me diga. ¿Tienes algún mensaje que decirnos? Voy a intentar que me diga. ¿Tienes algún mensaje que decirnos? Pues vaya la cara que se os quedaría cuando escuchasteis esto, ¿no? Bueno, allí no logramos escucharlo, estoy posteriormente analizando. Sí, por eso te digo que la cara cuando escuchasteis esto al analizarlo, pues... La verdad. Sí. Madre mía. Vamos a pasar a la quinta, donde decís, vamos, no tengo miedo, lo vamos a poner en esta pared, ¿vale? Y hay una voz que os dice no. Sí, como que no, dice... Vamos a escucharla y ahora nos comentáis. Vamos, no tengas miedo. Te lo vamos a poner en la pared, ¿vale? Vamos, no tengas miedo. Te lo vamos a poner en la pared, ¿vale? Vamos, no tengas miedo. Te lo vamos a poner en la pared, ¿vale? Pues tan claro que no. ¿Qué es lo que iba ya a poner en la pared? Ahí no responde porque estábamos realizando la prueba con la pistola térmica. Y estábamos intentando que se acercara al punto rojo que marcábamos en la pared con la pistola. Y nos dice no. Qué bueno, vamos, qué bueno. Luego en la sexta, dais las buenas noches y esa energía, ese ente, ese fantasma, ese como la gente lo quiera llamar. Yo, por ejemplo, lo considero energía. Os da las buenas noches. Eso fue hace dos semanas, justamente. Pues vamos a escucharla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Clarísima, vamos. Esa fue la entrada precisamente en la capilla donde ya te digo, suceden estas cosas. Donde nos tiran las piedras. Donde suceden estos fenómenos. Qué bueno. Pero mira, sin embargo, os dan las buenas noches, es curioso. Bueno, dice noches, dice noches. Vaya. La séptima y última, hay una voz que se cuela ahí un poco extraña, ¿no? Sí, que no sabemos, lo hemos querido matar, pero por si ustedes no escucháis algo, pero nosotros no sabemos. Pues a ver si mis compañeros que están aquí en el estudio y algunos oyentes son capaces de descifrar a ver qué es lo que dice. En un sitio. Sojasillo. En un sitio. Sojasillo. En un sitio. Sojasillo. Pues no soy capaz, sinceramente tampoco. Se escucha, yo sé, es extraño, ¿no? No sabemos todavía qué dice, no sabemos lo que nos quiere decir. A ver, Carlos, que no. Que no. Es como un grito lejano, ¿no? Y se escucha como ahora o, sí, o algo así, algo similar. Puede ser perfectamente. Sí, no sé. Bueno, pues nada, daros las gracias. Esperemos que volváis con nosotros a otro programa, a ver si el director nos deja hacer uno de psicofonía y bueno, veo que sacáis muchas y muy buenas, así que os esperamos en el próximo programa. Encantada estamos nosotros de que volváis a contar con nosotros, Mari Carmen. Muchísimas gracias a ustedes. Ya sabéis, quien quiera ver las investigaciones, canal de YouTube y Jeep Misterio. Así es. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues después de este colegio aduana vamos a ir a un hermoso lugar. De hecho, su nombre es Bello Lugar, que es lo que significa la palabra Belchite, en un municipio de la provincia de Zaragoza, España. Está situado a unos 49 kilómetros de la capital y es la cabeza de la comarca conocida como el Campo de Belchite. Para ello, esta noche, nuestro amigo, compañero, director, ¿qué te digo, Antonio Pastor? ¿Qué más te puedo decir? Buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, aquí deseando de estar un ratito con todos vosotros y, bueno, disfrutar después de una jornada laboral, ¿no? Pues de estar trabajando, pues ahora relajarse y hablar de lo que más nos gusta, de misterio. Pues sí. Cuéntanos, estuvisteis un fin de semana hace muy poquito allí en Belchite, pudisteis entrar, investigar, hace experimentaciones y te envidio, que lo sepas. Sí. Sí. Va a haber invitada, una... Estabas invitada, ¿eh? Sí, lo sé. El trabajo nos pilló un poco mal, pero espero que se repita y en esta ocasión poder acompañaros. Pues la verdad es que sí. Bueno, fue un fin de semana especial, ¿no? Belchite es un lugar que es diferente, ¿no? Hay lugares, bueno, hay muchísimos sitios donde se generan esos fenómenos paranormales, ¿no? Pero los investigadores, pues, estamos acostumbrados a ir a los sitios y encontrarnos prácticamente con el mismo modus operandi, ¿no? Uh-huh. Y casi con la misma tipología de fenómenos, que bueno, que también es interesante y es muy importante a la hora de poder nosotros plantear nuestras pautas de actuación y sobre todo de sacar esos resultados para el planteamiento de hipótesis, ¿no? Es interesante que los fenómenos pues se repitan de la misma forma en la que se generan y sobre todo que lleven una línea, ¿no? Por así decirlo. Pero Belchite es uno de esos lugares en los cuales pues te enmarcas un poco de lo que es el fenómeno paranormal en sí, ¿no? Es decir, sobre todo Belchite, sabéis que es conocido por sus psicofonías, ¿no? Sí. Recordamos toda esa psicofonía de Carlos Bondani, obtenidas en 1986, en la cual, pues bueno, se registran, yo diría más que psicofonía, es una especie de mimofonía, ¿no? Mm. Que aunque suene muy extraño, ¿no? Pero es una especie de imitación del sonido del pasado, ¿no? Y por eso Belchite es especial. Es un lugar que la verdad es que tiene un encanto especial. Pero cuando estás allí, te das cuenta que no es solo por sus psicofonías, ¿no? O por esas mimofonías que se registran allí y que tuvimos la ocasión de registrar algo extraño, parecido a eso, ¿no? Sino que también te das cuenta que es con lo que yo más me he quedado de toda esa experiencia de ese fin de semana, que si queréis luego pues os contaré un poquito sí, de sí, qué, en qué consistió. Sí. Pero con lo que me he quedado es que con que Belchite sigue estando vivo. Sí. Y cuando digo sigue estando vivo, no es que el lugar en sí está vivo, que de por sí sabemos que está, ¿no? Porque se generan esos fenómenos, ¿no? Sino que en el pueblo nuevo, todos esos vecinos siguen viviendo día a día ese recuerdo. Se me viene a la mente cuando estábamos, porque nos reunimos allí con el motivo del primer encuentro nacional de parapsicología que organizamos junto a Grupo Écate, es decir, España y Grupo Écate, pues recuerdo cuando empezamos las ponencias y de repente apareció un señor llamado Aurelio, una persona mayor, y empezó a contar a todos los que estábamos por allí lo que había vivido, ¿no? Y bueno, fue alucinante. Y con eso me quedo, ¿no? Con ese pueblo reviviendo constantemente todo lo que pasó. Y muchos testimonios de esas personas que siguen o seguían yendo allí después de haber ocurrido eso y esos fenómenos que decían que habían vivido, ¿no? Pero sobre todo con ese testimonio de Aurelio diciendo que todavía, a día de hoy, a sus 80 y tantos largos, recordaba como cuando cerraba los ojos para dormir se le venían los sonidos de esas bombas cayendo, ¿no? Hombre, es que date cuenta que la historia que tiene aquel lugar, de tantas batallas que acontecieron allí y alrededor, uh-huh, por sus calles, destruido en la guerra civil, es que estamos hablando de un lugar histórico. Sí, tenemos que tener en cuenta que para los que no saben mucho de lo que es lo que pasó allí, pues simplemente un pequeño dato, ¿no? Sí. La batalla de Belchite, uh-huh, en 1937, en aproximadamente 13 días cayeron unos 5.000 muertos. Madre mía. Es decir, que a día de hoy, no en el Belchite el viejo, sino a sus alrededores, te puedes encontrar balas, te puedes encontrar incluso restos humanos. Literalmente, es decir, es impactante, ¿no? Ver cómo se quedan ahí esa imagen de la guerra perenne, ¿no? Implantada en ese lugar y sobre todo en el cual pues va andando y tienen la posibilidad de asistir a una de esas rutas que organizan allí, pues la verdad es que es muy interesante, pero sobre todo por ver el lugar. Vas andando y de repente te encuentras una cruz en una de las losas, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿por qué es? Y realmente pues te cuentan la historia de que esa cruz era una señal que hizo un padre señalando, indicando dónde cayó su hija, su hija pequeña, ¿no? Pero fíjate cómo te comento desde el principio que Belchite sigue estando vivo, ¿no? Por lo siguiente. Ese fin de semana, además de investigar, que luego hablaremos lo que estuvimos haciendo y demás, fue con motivo del primer encuentro nacional de parapsicología, como hemos hablado, y tuvimos la suerte de esa noche del encuentro realizar, que por primera vez se ha hecho en Belchite, una ruta de parapsicología y experimentación dentro del pueblo viejo de Belchite, dirigida por Pedro Amoró, Juan Manuel García y un servidor. Uh-huh. Pues fue en esa ruta, comentando los hechos de que ocurrían, ¿no?, para ir introduciendo a la gente, para luego experimentar, cuando comentábamos este caso de esa cruz, y uno de los asistentes resultaba que era el nieto de la hermana de no sé quién, es decir, que conocía directamente a la chica que cayó allí, abatida por un francotirador. Y lo que pasó es que iba con el padre acompañada, y al lado estaban las fosas comunes, y el padre, para que no viera lo que eran las fosas comunes, porque estaban tirando cuerpos, hizo que la niña se volviera, y en cuanto volvió la cabeza, un francotirador, prácticamente desde la puerta de entrada del pueblo, le dio directamente en la cabeza. Qué pena. Y ese padre, en esa situación, pues cuando enterró a su hija y demás, quiso señalar la cruz donde había caído su hija. Y qué pena que ese pueblo se decida a construir lo que es Belchite Nuevo y se quede ahí en el olvido o como un maldito recuerdo de aquella guerra. Bueno, tenemos que tener en cuenta que fue el mismo Franco quien decidió, quizás para una especie de arma persuasoria, sí, ¿no? El hecho de tener esa imagen, ¿no? Como diciendo, mira lo que es la guerra, mira lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Pero fue el mismo que decidió que se quedara así. Después de lo que es la guerra, según tenemos constatados, continuaron algunas familias viviendo allí, ¿no? Pero sí es verdad que la situación y el estado de lo que es el pueblo en sí, literalmente estaba devastado. Entonces, por consiguiente, pues empezaron a construir al lado lo que es el pueblo nuevo de Belchite. Pero la verdad es que Tiene que ser impresionante. Sí, pero fíjate, aun viendo esa barbarie humana, te das cuenta que también es historia. Sí. Y es importantísimo que continúe estando eso ahí, ¿no? Que continuemos viendo qué fue la guerra. Exacto. Es una clara imagen de lo que efectivamente, un mal recuerdo. Exacto. Diría yo, ¿no? Pero parte de nuestra historia y por consiguiente pues tiene que estar ahí. Llega la noche, la primera noche que llegáis allí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué os encontráis? ¿Qué vivís? Pues fíjate, nos vamos un equipo de investigación multidisciplinar. Uh-huh. En el cual, pues bueno, estaba Pedro Amoró, David Flores con Serena, es decir, compañeros de tanto de la SEI como de TCI, todos involucrados con la finalidad de intentar centrarnos en lo que son las psicofonías, ¿no? Teníamos solo una noche para experimentar de una forma más limpia, por así decirlo, y nos íbamos a centrar en lo que es la psicofonía y sobre todo centrándonos en los puntos donde históricamente se habían obtenido todos esos registros sonoros que hacían alusión a un eco del pasado, ¿no? Como son pues la iglesia de San Martín de Tours o incluso la torre del reloj incluso lo que es la parte de la cruz, zonas puntuales donde se habían registrado esos sonidos, ¿no? Y nos centramos en eso. Desplegamos nuestro equipo de grabación, nos centramos sobre todo en la iglesia de San Martín de Tours, un lugar mágico, sí. Y sobre todo porque estaba un poco más refugiado, porque allí casi siempre sopla viento y, como bien sabes, pues para el tema de la transcomunicación instrumental, el viento es un factor bastante perjudicial. Y por consiguiente nos centramos más allí y estuvimos realizando sesiones psicofónicas, además de estar controlando constantemente lo que es la imagen, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, yo particularmente mis resultados todavía los estoy analizando, pero sabemos ya que hemos obtenido varios resultados muy interesantes. Pero fíjate lo que te digo, no solo en Belchite, no solo en el pueblo viejo de Belchite, sino que... Bueno, yo creo que no es coincidencia, ¿no? Porque estando por esa zona es casi complicado, yo diría que casi imposible, no toparte con la historia, ¿no? Claro. Nos alojamos en un pueblecito muy cercano a Belchite, en Lécera, en una casa rural preciosa llamada Ralenco. Y resultó que, bueno, en cuanto llegamos, pues lógicamente nos ponemos a hablar con su dueño, Jesús, una persona maravillosa, la verdad, muy amable, y bueno, y recomiendo a todo el que se acerque a Belchite a alojarse allí porque es alucinante, pero resulta que no, la estructura de la casa nos resultó un tanto peculiar, ¿no? Cuando empezamos a preguntarle resultaba que fue la antigua farmacia del pueblo, pero que en la época de la guerra sirvió como refugio para el bando republicano. Claro, un grupo de investigadores, la casa para nosotros solos, una casa rural completamente para nosotros solo, pues imagínate lo que hicimos allí, ¿no? Experimentar, y fíjate, fue en Lécera también, allí, en la casa Ralenco, donde pudimos obtener la grabación de una bomba. Venga ya. Es decir, fíjate, ¿no? Es decir, que no es solo Belchite, sino que te das cuenta que lo que es la zona... Exacto, que sí, su alrededor sigue impregnado también, ¿no? Sigue impregnado como de esa especie de ecos del pasado que en ocasiones pues tienen a bien pues reflejarse en esas grabadoras y dejarnos ver pues un poco la barbarie que ocurrió en ese momento, ¿no? Queremos comentarle a José a ver si hace algún programa de especial psicofonía, y me encantaría que trajera esas psicofonías, por favor. Pues sí, claro, por supuesto, y bueno, y más cositas que tenemos ahí, lo que pasa es que la estamos analizando todavía, porque como tú bien sabes, sí. Pues es una labor tediosa y sobre todo tener en cuenta que fuimos a Belchite, ¿no? No fuimos solo con un soporte de grabación, una grabadora, sino que llevamos un despliegue bastante importante para intentar, lo que hacemos los investigadores, intentar registrar todos los máximos datos posibles, los máximos registros, tener los máximos registros posibles para luego pues poder ir analizándolos tranquilamente. ¿Qué más encontraste al hacer las pruebas y aquella noche o aquellas noches, ¿no? Porque estuviste ahí todo el fin de semana. Sí, estuvimos el viernes noche y el sábado noche. El viernes noche hasta cerca de las 5:00 de la madrugada y el sábado quizás un poquito más temprano. Bueno, nos encontramos con un sitio bastante cargado, pero también el tema de Belchite También tenemos que tener en cuenta que la sugestión para muchas personas pues juega una mala pasada, ¿no? Estamos hablando, bueno, yo creo que todo el mundo tiene esa imagen de Belchite, ¿no? Pues imaginaros de noche dando vueltas por allí, intentando registrar esos sonidos, pues la sugestión pues juega una mala pasada. Y la segunda noche, que es cuando hicimos esa ruta, que fueron aproximadamente 60 personas, pues asistieron también algunas personas con esa sensibilidad un poco más desarrollada, y sí es verdad que pasaron cosas curiosas, ¿no? Pero sobre todo, con lo que nos quedamos de todo es el silencio y sobre todo esa sensación, ¿no? Esa sensación que te da ese lugar. Te das cuenta que estás en un lugar mágico. Pues sí. Independientemente de que luego empiezas a analizar y obtengas más resultados o menos, pero te das cuenta que es un lugar mágico. Yo creo que solamente por pasear por esas calles, ver esas señales todavía de bala, esos edificios, esa historia en sí, yo creo que con eso es suficiente. Aunque la verdad no, que sí. No sostenga nada. Y es también, bueno, es necesario agradecer al ayuntamiento su dedicación en el Congreso y en todo lo que fueron la experimentación, la investigación, que tuvieron a bien de dejarnos a los guías hasta las altas, imaginaros hasta qué hora, ¿no? Las guías allí aguantando el tipo y al día siguiente también, y sobre todo de facilitarnos pues la experiencia, ¿no? Y con lo que me quedo del segundo día es la cara de la gente, ¿no? Esa ilusión. Yo creo que los que hacemos ruta, como bien sabéis, yo también hago algunas rutitas y demás, pues no, la gente a veces no nos entiende, otros sí, ¿no? Pero hay veces que no nos entienden, y el poder ofrecer algo a lo que esas personas no pueden acercarse de manera usual, exacto, como en este caso estar en Belchite grabando psicofonías con Pedro Amorós, ¿no? Es una cosa que no sé, yo creo que todo el mundo que le guste este mundillo y demás, pues yo creo que es una cosa que le gustaría hacer una vez en su vida, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues gracias al ayuntamiento y a Pedro y a todos los que estuvimos ahí detrás, pues se pudo hacer, ¿no? Y te quedas con esa sensación, ese buen sabor de boca, como solemos decir, de ver a la gente pues ilusionada grabando y experimentando en Belchite, que a día de hoy es un referente en el mundo del misterio. Referente en el mundo del misterio, ¿no? Y sobre todo pues con esa acogida y esa sensación de que era necesario hacer algo así, ¿no? Antonio, una preguntita. ¿Dónde sí. habéis grabado en algún... A ver, para YouTube o para algo donde puedan ver vuestro trabajo, algún bueno, canal? Bueno, fíjate, Pedro Amorós, sí. En su canal de YouTube ha hecho un vídeo de Belchite. Un vídeo donde se ve todo lo que hicimos en Belchite, esa experimentación, y donde también se ve lo que experimentamos en la casa de Realengo, y donde sale la psicofonía de la bomba, donde sale todo eso de lo que estamos hablando. Y sobre todo yo creo que Pedro consigue plasmar en ese reportaje lo que vivimos en ese fin de semana, ¿no? Que fue, la verdad es que alucinante, ¿no? El estar allí, el estar experimentando y el obtener, fíjate, en otro punto donde no debería de estar, pero obtener un registro del pasado, pues la verdad es que alucinante. Y sobre todo alusiones a esas familias, a lo que pasó allí, es decir, bastante bastante interesante. Y sobre todo, pues, qué decir de Belchite, ¿no? Un lugar mágico donde se palpa el misterio, se palpa el miedo, se palpa la angustia y se vive el pasado en el presente, ¿no? Con solo ver esas casas derruidas y esa especie de impregnación, ¿no? Yo soy de los que piensan que realmente, a ver, no es que lo piense, ¿no? Sino desde el punto de vista de la parapsicología, la impregnación vibracional pues se puede dar, ¿no? Y quedarse en un lugar impregnado energéticamente por algo. Pero luego además nosotros vamos alimentando esa impregnación, esa energía, desde un punto de vista psicológico, mediante un estado alterado de la mente, podemos impregnar energéticamente un lugar, ¿no? Pues sí. Quizás en esa situación, pues todo ese cúmulo de situaciones, de sugestión, de estar en un sitio histórico, pues a muchos de los asistentes pues nos hizo estar en ese estado alterado de la mente y por consiguiente pues conseguir todos esos resultados, ¿no? Pues pero sí, para mí sin lugar a dudas pues sigue siendo un gran misterio. La verdad que es un misterio para todos, Antonio. Sí. Me quedo con me quedo con una reflexión tuya para terminar. Se vive el pasado en el presente. Un magnífico lugar, y desde aquí invitamos a todos a que en ese siguiente viaje te puedan acompañar a ti y a tu grupo. Muchísimas gracias, Antonio. Pues gracias a ti, ya sabéis que para lo que necesitéis aquí estoy y, cómo no, en ese próximo viaje espero veros por allí. Y yo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pues este era el último lugar, maravilloso lugar. Hemos querido dejar Belchite como referente y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo de que es un lugar maravilloso y que hay que visitar en algún momento de la vida. Desde aquí nos despedimos, nos marchamos hasta la próxima semana, que seguiremos aquí. Hasta el viernes que viene.